Que usted el primero. Sí, no sé, no creo que tenga una predilección por mí. Me imagino que será un tema geográfico. Usted sabe que yo predilección por usted precisamente no es uno de mis... Bueno. Pero vamos, como tenemos un contrato mercantil aquí... Pregúnteselo usted mismo. No, ¿qué significa eso de que me pregunte a mí primero o que me salude a mí? Yo creo que es... yo soy como el perro de Skinner, ¿no? Problema geográfico. Rata, como la rata de Skinner, ¿no? De condicionamiento sí. Operante, no miro por el lado. Nosotros tenemos una relación más bien simbiótica, sería la palabra, ¿eh? Complementaria. Sí. Aquí tenemos ahora al árbitro de todas las relaciones de... Porque vamos a contar un secreto, la agrupación astronómica no solamente se dedica a hacer el programa de radio, a salir a observar al cielo, sino de vez en cuando nos enfrascamos en unos problemas personales y sociales, ¿no, don Manuel Jiménez? Y ahí donde el presidente... Las tormentas existen de vez en cuando, pero sí. Bueno, aquí son chaparrones, no llegan a... Ahora cuando llegue el turno al anterior presidente, yo creo que él ha sufrido tormentas más grandes todavía algunas, ¿no? Pero bueno. A lo mejor es el talante. El talante, pues el talante. Vamos, yo soy experto en formar tormentas, ¿advierto? Sí, sí, sí, está claro. Que cuando yo veo Yo creo que lo más crucial en el tema de es que la máxima autoridad no esté en el sitio. O sea, en cuanto el presidente se va, sí, suele pasar. Sí. Siempre ha pasado. Eso pasaba en las vacaciones del presidente. A no ser que el presidente se vaya y se quede a cargo el tesorero. Entonces no pasa nada y todo va como una balsa de aceite. Es fácil. El que resiste le subo la cuota. Ese es tu micrófono para siempre. Es verdad, el que mejor te viene. Pues si es mi micrófono, me lo llevo a mi casa. Buenas noches, ante todo. ¿Qué dice? Buenas noches, vale el micrófono 70.000 pelas. De las antiguas. Mejor, buen regalo. ¿Dónde va? No sé para qué lo quiero, pero me lo llevo. Buenas noches. Pues eso mismo, que solo hay que amenazar con una subida de cuota. Una derrama. Derrama extraordinaria. A ver, tú eres el que la está liando. Pues la gente no le teme las derramas, la gente le teme más a sacar la lista de morosos y que te pongan la cara colorada. En otras agrupaciones quizás, en esta no tanto, ¿eh? Pero da igual. Ya se lo toman a pitorreo. Gloria está en el público, la saludamos. Por cierto, Gloria, luego te vamos a entrevistar para que nos cuentes ese telescopio que has montado tú para manejar satélite, algo escuchado, no estoy yo muy puesto. José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que cada vez que te iba a Alicante, bueno, la que se liaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Había... mociones de censura. Entonces no había ni redes sociales ni nada, sino había correo. Cuando él llegaba, encendía el ordenador. Y había 200 correos allí. Y cada cual más insultante, porque aquí vamos. Bueno, eso nos da vidilla. Don David Chacón. Hola, muy buenas noches. ¿De dónde hemos venido? ¿Me escuchas bien, no? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Ahí va. Pues acabamos de recorrer 34 kilómetros para estar aquí. Y muy bien recorrido, ¿eh? A que tiene guasa hablar con una persona sin poderle mirar a la cara. Sí, un poquillo. Tiene un poquillo de guasa. Ojo, el abogado. Buenas noches, me ha mirado así. A mí me miran en un juicio, como me acaban de mirar ahora, don Abelino. Mi mirada especial, poner nervioso. Eso, ahí va. Y vestido de negro con la toga, ¿no? Siempre surte efecto. La toga es para impresionar, díganoslo aquí. ¿Sí? Es para ello, es para impresionar, no tiene otra función que esa. También sirve para abrigar. Para abrigo, sí. Lo hemos comprobado. Sí. Ah, bueno, ¿verdad? Tiene ese uso residual. Uso astronómico de una toga. ¿Tiene usted la toga con puñetas? No, las puñetas están reservadas para jueces y fiscales. Ah, vale. Y para el decano también. Entonces, nosotros sin puñetas. Si lo mandamos... Entonces, como no tienes, te pueden mandar a hacértelas, ¿no? Me pueden hacer... mandar a hacer puñetas para otros. Ah, vale. El alumno más aplicado es don Antonio Ruiz, porque primero viene con sus cascos. Muy buena. Buenas noches. Y encima, como el... Es que usted me ha recordado ahora mismo a mí cuando chico. ¿Por qué? ¿Oí? Cuando llegaba a clase le enseñaba al maestro la tarea hecha. Maestro, ya lo tengo todo. Porque he enseñado por el cristal. Ahí va. Es verdad. Y este era un artículo que yo llevo pidiéndolo durante mucho tiempo, ya la ciencia por fin me ha escuchado. Lo hablaremos luego, como Telecinco. Ajá. Luego lo veremos, al final. Vale, te quería decir que lo de la toga viene muy bien a veces porque pueden trabajar los señores, ¿cómo es? Letrado, sin pantalones, con lo cual eso se refresca mucho. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, eso dicen los moros. Oye, un momento, aunque esto no es astronomía, ¿por qué se llaman letrados? ¿Por qué se le dice letrados a los profesionales? Nada, era gente instruida en el que exacto, es como instruido. Antiguamente, en el siglo XVI, siglo XIV, había ajá. muy pocas carreras. Estaba la de medicina, estaba la de teología, estaba la de derecho y poco más. Pues entonces lo de derecho eran sí. los sí, claro, letrados, es decir, la gente de letras, mientras que los de teología eran de religión y los de medicina eran los físicos. Ajá, muy bien la explicación. Bueno, don Antonio Ruiz, buenas noches. Y buenas, sí. José María Crisol. Buenas noches. Lo veo, tengo ganas que nos hable usted alguna noche de cohetes y cosas, ¿eh? Le mandé el otro día uno para provocarlo. Ya vas a hablar algo, hombre. Es que te veo muy callado. Hay que hablar más. Traer un monográfico un día. De... Es que estoy un poco indignado. ¿Por qué? ¿No me hables de política? No, es de política. Es que siempre me presenta el último. Pues te digo una cosa, tiene la solución fácil. Una, o te sientas en el sillón de José Luis, y seguro que te cojo el primero, o me lo recuerda y empieza al contrario, como si fuera Venus. Es que Alfonso presenta igual que si repartiera carta. Sí, exacto. Como si estuviéramos jugando la baraja. Entonces, sin embargo. Entonces yo voy de mano, ¿no? Claro. Sí. Sin embargo. De la banca. No te quejes porque tú eres muy persuasivo. Has conseguido lo que no ha conseguido nadie en esta agrupación durante 11 años, que es cambiar a la gente de la puerta de la entrada y llevárselo al otro árbol allí del banco. Cuando llega, ¿eh? Se va al otro lado y todo el mundo vamos para allá. Curioso. Bueno, nos dejamos de rollo y comenzamos con lo que tenemos que hablar. Tenemos varias cosas. Saludamos a todas las personas que, por supuesto, nos escuchan y nos siguen a través de todo lo que hay por Internet, porque si lo vamos a enumerar, Facebook, 20, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. No lo decimos nunca, porque claro, como nos escucha gente de todos sitios, de Jerez, por supuesto, las personas que nos escuchan y quieran conocernos no tienen dificultad ninguna. De hecho, muchas personas lo han hecho así, ¿no? Con venir por la emisora los jueves a las 10 de la noche, que es cuando hacemos el programa, un poquito antes, pues nos pueden conocer. O el sábado para la mañana, si vienen, estoy yo aquí también haciendo radio y bueno, lo podemos informar. Los que sois de fuera, pues también podéis venir. Por ejemplo, nos escribían dos personas de Sevilla, ¿eh? No han podido venir hoy, pero, por supuesto, de Sevilla aquí. Si quieren venir a conocernos, para nosotros es un placer que vengan, ¿no? Si vives en Irún, como Asier, pues, hombre, mi casa es chica, le podemos dar un cuartito. Puede venir también, ¿eh? Pues comida no le da falta, ¿verdad? Y lo llevamos ahí a las delicias y tiene ahí pa un montón. Con que, y si sois de América, pues también podéis venir. Y si tenéis algún problema con algún tipo de orientación de casa, también podéis venir aquí, ¿eh? Eso tenéis que pedir cita, porque el encargado no está siempre, ¿eh? Pero se puede hacer. Bueno, os contaba antes de entrar aquí en el programa que mientras os esperaba yo, estaba curioseando una de las páginas web que yo sigo. Yo creo que se dice en inglés Geek Room. Se escribe Geek Room, Geek Room, ¿vale? Es una página de tecnología de ciencia, tipo microciervo y cosas de estas, ¿no? Y venía una infografía, un póster, un póster de toda la vida aquí en Jerez, fuera de una infografía, ¿vale? Sobre la basura espacial, ¿eh? Una cosa muy curiosa, y os digo unos datos, como que no son novedosos, pero bueno. Pero es que luego afuera nos ha surgido una pregunta que la vamos a contestar ahora. El país que más contamina, bueno, os digo primero los satélites que tiene activos, los satélites que tiene inactivos, y luego los que están rotos ahí a cacho y que están, lo que es basura espacial concretamente, ¿no? Bueno, un inactivo también se puede decir que es basura espacial, ¿no? Pues yo tengo una lavadora en mi casa, no la utilizo, la dejo allí en el salón, es una basura. Pero está más controlado. Está más controlado, que los trozos, claro. Estados Unidos, 453 satélites activos, 683 inactivos y 3.258 ahí hechos polvo, ¿no? Esos son los Estados Unidos. Rusia, detrás, 86 activos, 1.310 inactivos y 2.690. Los demás países que más ensucian en el espacio está la Unión Europea, por supuesto, y dentro de ella sería Francia, quien se lleva la palma, ¿vale? Luego está Australia con, bueno, muchos menos. Serían 6 activos, 5 inactivos, pero vamos, que son de los que más tienen. India también, que tiene 17 satélites activos, 17 inactivos y 106 ahí hechos polvo. Japón también contamina bastante y China también, ¿vale? Por curiosidad, España tiene 4 satélites activos y 5 inactivos. Y sobre la cabeza de nuestro amigo Edgar en México, 3, bueno, sobre la, no, eso está mal, la cabeza de Tokiski, ¿no? México tiene 3 satélites y 4 inactivos. Colombia tenía uno y ya no lo tiene. Chile tenía uno y ya no lo tiene. Posiblemente puede que sea el mismo. Habrá países, supongo, que compartan. Argentina 6-4, tiene 6. Es curioso porque hay algunas. Las Islas Mauricio tienen uno. Un satélite, supongo que sea para conectarse a internet para reservar los turistas. Tailandia tiene, Indonesia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Kazajistán, los Emiratos Árabes, los Estados Árabes, el Pakistán, Irán tiene uno. Tío, uno nada más y vamos a montar aquí una base de misiles rota para uno nada más. Ah, bueno, un satélite. Israel tiene unos cuantos, 6, Turquía, Ucrania, Chipre, hasta Marruecos tiene, ¿eh? Entonces, hablando de toda esta basura espacial, que ya sabéis el problema que conlleva, sobre todo para la Estación Espacial Internacional y para otros satélites de los que dependemos, creo que un día lo hablamos, ¿no?, de que si se apagaran los satélites por una explosión de rayo gamma, sería casi un desastre en la Tierra comunicativo, ¿no? Y hablábamos de la basura espacial cuando cae, primero de las trayectorias de los objetos cuando caen. Decía José Luis Muñoz que no caen para abajo verticalmente, sino caen con una trayectoria específica. Claro, siguen la trayectoria que llevaba el objeto donde, más o menos. Entonces, tiro parabólico. A mí me surgió una pregunta y ahora me ha surgido otra. La otra la voy a hacer primero. Cuando la basura espacial, supongo yo que es un satélite que se rompe, ¿no? En trozos, porque claro, deja de utilizarse, deja de estar controlado, ¿no? Se supone que pierde su órbita y se supone que empieza a caer. ¿Voy bien? ¿O no? Bueno, un satélite que está inutilizado no tiene por qué ser basura espacial, como dijimos antes, porque normalmente se utiliza la última parte de su combustible para ponerlo en una órbita basurero, o una órbita cementerio, perdón, es la palabra que se utiliza normalmente. Se sube a una órbita ya establecida por las organizaciones internacionales en la que se aparca, por así decirlo, ahí, y no tienen por qué caer. Si están en una órbita alta, no tienen por qué caer. Caen normalmente los satélites que están en órbitas bajas, como pueden ser los satélites de comunicaciones tipo y los de GPS que trabajan o los satélites espía, por ejemplo, que son muy bajos, tienen una órbita muy baja, y eso, claro, al tener más rozamiento con la atmósfera alta, pues tienden a caer mucho más. Entonces, y la pregunta era, cuando se destrozan, un tornillo era la pregunta, un tornillo normal y corriente. ¿Puede llegar a la superficie o se desintegra? Oye, un tornillo es un viaje duro. O sea, que eso se... No sé, yo creo que dependerá, habrá que mirar la órbita que tiene para ver si la caída, de cómo es esa caída y cómo interactúa con las capas altas. Entonces, todo lo que entra rápido, tipo reentradas de lanzaderas y todo eso, y hay una temperatura tremenda que cualquier pieza debe de ser muy grande para que sobreviva a eso. Pues sí. Ahora, una caída lenta de un satélite en desuso que no tenga ese mantenimiento de órbita, puede ser una caída lenta que no desintegre las piezas y caiga pues las piezas pequeñas puedan atravesar esa capa, ¿no? Depende de la velocidad relativa con la que se entre. No es por decir algo, porque no tengo, vamos, no manejo si un tornillo puede llegar. Me parece que no, pero algo más pesado que un tornillo, sí. Sí, pues recoger tornillos del espacio no escucháis nunca noticias. Además, no se suelen salir los tornillos de... ¿verdad? Sí, los satélites no se hacen con tornillos... Un mecano, ¿no? No. Suelen tener unas fijaciones... Oye, ¿qué materiales son? Térmicas, por ejemplo, con las chapas que se unen térmicamente, ¿cómo se llama? El equivalente, para que la gente me entienda, la soldadura. Sí. Un equipo, un equivalente a soldadura, no necesita un tornillo que apriete. Supongo que... Ahora, por ejemplo, brazos de paneles solares, trozos de la parabólica que tenga, de comunicaciones... Eso que son ya objetos más largo puntiagudo, pues puede, pero trozos del propio núcleo del además no sé. Los ingenieros que construyen los satélites, supongo que con el tema de los materiales, eso no lo van a mandar de hierro, no supongo que utilizarán materiales, sobre todo que pesen muy poco, ¿no? Supongo. Sí, no sé. Sí, eso es lo primero, porque cuesta una barbaridad subir el kilo, ponerlo en órbita es carísimo. Entonces, lo primero que es por monetario, no en principio no es por cuidar el medio ambiente, sino por cuidarse el bolsillo. Es el primer paso. O sea, el satélite debe ser lo más ligero posible. Pregunta para don Antonio Ruiz. Porque sé que es físico y sí. Me ha surgido y es pregunta de ignorante. Los satélites artificiales que giran en torno a nuestro planeta, sí. ¿Se pueden oxidar? Si son oxidables, sí. Pero con hay tan poco oxígeno que me parece a mí que poca oxidación vamos a tener, ¿no? Pregunto, yo no lo sé. No, agua para oxidarse... tampoco hay, ¿no? Arriba. ¿Eh? Agua tampoco hay. Tampoco hay. No, que oxidación que... poca. Pero no, por el camino se pueden oxidar un poquito cuando suben. Pero para la oxidación lo que hace falta es... Además, es tema de química más que de física, tú. Pero bueno... La respuesta sería no, en principio, en medio de oxidación. No. Porque falta oxígeno. Dentro de los gases que forman la atmósfera, el oxígeno está de los más pesados. O sea, si vamos... Oh. Y eso se estratifica según los más ligeros se ponen arriba. Entonces, las primeras capas que... En principio, las que podrían rozar con alguno... ¿Algún satélite? Allí no hay oxígeno. El oxígeno aparece... lo tenemos claro en que, por ejemplo, los escaladores a 8.000 metros ya lo tienen crudo. Ya tienen falta. Entonces, no, hombre, no es lo mismo oxidar que poder respirar. Para poder respirar necesita una riqueza en oxígeno mucho mayor. Claro. Pero vamos, que ya se está notando a 8.000 metros que el oxígeno no está en la misma proporción de aquí, o sea que imagínate a 20 y tantos kilómetros, por ahí habrá muy poquito. Bueno, si no queréis seguir ese tema ya, bueno, creo que lo hemos hablado, tenía yo por aquí, así lo encuentro, porque es que se me ha olvidado el ordenador, y estoy con el móvil aquí. A ver, nos han hecho dos preguntitas a través de Twitter, ¿vale? A ver si la encuentro. Vamos, uno es, no sé quién es, porque me dice Alfonso, me conoce, pero en Twitter tiene cara de huevo, ha puesto un huevo. O sea, en Twitter el huevo es que es nuevo, todavía no sabe manejar, no ha puesto la foto. No serás tú, ¿no? Tú vas a preguntar, tú lo sabes todo. Se llama Feim, F-E-I-N-M, y pregunta, buenos días, Alfonso. Porque yo pregunté esta mañana, di los buenos días, digo, ¿alguna pregunta para esta noche? Dice, el Sol y su temperatura. La atmósfera del Sol es millones de grados más caliente que su superficie. ¿Por qué? Eso es lo que he contestado yo esta mañana. En el grupo de correo. Muy cuando hagamos el teorema Jiménez-Spee sobre la teoría de la fotosfera, nos conseguimos el premio Nobel los dos, de mano a mano, ¿verdad? Bueno, yo me ofrecí a compartirlo. Eso es. La idea fue tuya, por de eso. Conseguir el Nobel. Pero, bueno, que lo que quería decir con ese comentario es que es uno de los grandes misterios del Sol todavía que no se conocen. ¿Por qué la superficie del Sol está sobre 6.000 grados y la fotosfera, que es más lejos, que está más lejos, está a no sé cuántos millones, varios? No sabía eso. Sí. Normalmente, cuanto más te alejas de la fuente de calor, suele estar más frío, y aquí no, aquí la superficie del Sol, lo que vemos, lo que vemos cuando miramos al Sol, ¿de acuerdo? Eso está aún sobre 6.000 grados de temperatura, la superficie del Sol. En cambio, lo que vemos cuando hay un eclipse de Sol, que es la fotosfera, eso que se ve tan espectacular, pues la fotosfera está a muchísimo mayor temperatura. La cromosfera. Todo lo que se ve cuando hay un eclipse total de sol, esas llamaradas que envuelven al sol, que no son visibles a simple vista, está a muchísima más temperatura. Hay teoría y demás, pero no dan con la tecla de por qué puede ser esto, campos magnéticos, viento solar, no sé. Hay una serie de cosas, pero no se sabe todavía ciencia cierta por qué ese cambio tan grande. Lo que yo pienso es que es como si fuera el efecto vela, que pones la mano muy cerca de la llama, que más o menos te alejas un poco y la temperatura sube mucho más. Sí, puede ser. Hay varias teorías. Los estudios sobre los campos magnéticos que influyen ahí, porque el confinamiento magnético, sabes que el sol tiene unos campos magnéticos muy elevados, que los causantes de las manchas solares y demás, pero todavía no han dado con esa tecla. En la Tierra se da un efecto muy parecido. La ionosfera tiene una temperatura Hay una temperatura diferencial y conforme lo que subes Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en una atmósfera, bueno, en la altura de la ionosfera, por ejemplo, o en la corona solar, la densidad de materiales es muy, muy, muy, muy baja. Muy baja. Y eso está ionizado. En realidad, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está navegando a través de la ionosfera. Está inmersa en un sitio que teóricamente está a 1000 y pico grados. Sin embargo, la Estación Espacial no se quema. Y no se quema porque el calor que realmente hay, la energía en calorífica que hay ahí es muy poca porque hay muy poco material. Las moléculas están muy separadas una de otra, aunque están ionizadas y están emitiendo radiación como si estuvieran a una temperatura de 1000 y pico grados, pero en realidad... Se necesita materia para almacenar la temperatura. Esa temperatura. Y como no es lo mismo, es temperatura, muy enrarecido. O sea, está muy agitada, pero hay poca energía. Hay poca energía acumulada. No es lo mismo, por ejemplo, un litro de agua a 1000 grados. Bueno, un litro no podría estar, pero si se somete a presión, sí, ¿no? Pero un litro de agua a 100 grados no almacena la misma cantidad de calor que un litro de un metal, por ejemplo. Un metal almacena muchísimo menos calor que un litro de agua. Tiene una capacidad calorífica. ¿No? Exactamente. Y un gas muy enrarecido, pues imagínate, poquísima energía la que... Las teorías que hay, yo supongo que van... siguen yendo por el tema de lo que estaba comentando José Luis. Interacción entre... algunas partículas que puedan salir del sol y los campos magnéticos que puede haber allí, porque se me ha venido a la mente la imagen, que es cuando únicamente tenemos la imagen de la corona solar, que es en eclipse total, y no es una capa como la capa atmosférica de los planetas, una redonda rodeando al objeto, sino está muy alargada por el ecuador y prácticamente no hay corona en los polos. Entonces es una que está muy afectada por los campos magnéticos. Tiene que haber unos campos magnéticos tremendos en la croma. Entonces alguna interacción de algo que sale del sol con las partículas magnéticas o los campos magnéticos que hay allí hacen que se acumule esa cantidad de calor, de temperatura, no calor, como estamos hablando, de esa temperatura tan elevada que se mide con lo del cuerpo negro y eso, pero no quiere decir que como estaba hablando antes, se derrita con esos miles de grados, sino que es un gran enigma y muchos años, ¿eh? Ya se lleva... Se conoce ese dato desde hace bastante tiempo y no hay quien les meta mano. Es curioso que hay problemas. Un tema muy caliente. Sí, sí. Hay problemas en astrofísica que caliente, se descubren. Candente y caliente. Es que hay temas en astrofísica que se les mete mano enseguida en cuanto se descubren alguna anomalía o algo para explicarla y en poco tiempo relativo sale una teoría y aquí. Lo del tema de la temperatura de la corona, llevamos muchas décadas sin saber. Y es una cosa que está relativamente cerca y no sabemos por qué, pero es así. Vamos. De unos 5.800, 5.900 grados, que es la temperatura de fotosfera, hasta los varios millones. Es que se pone casi un poquito más frío que la temperatura del núcleo. Uh-huh. Del Sol, porque el núcleo del Sol tiene aproximadamente 15 millones de grados. que es la temperatura necesaria para el ciclo de fusión nuclear. Un poquito más grande, vamos, un sol incluso más pequeño también tendría fusión nuclear. Pero esos son 15 millones. Vamos a poner que la corona sean 3 o 4 millones de grados. De 6.000 a unos cuantos millones, es un salto que tiene que haber una teoría aquí y hay quien lo explique, pero nada. No va. Bueno, otra preguntita. Esta pregunta se puede extender mucho. Contestamos un poquito y si queréis, por otro día lo tratamos con más profundidad. Desde Mallorca. Nos pregunta nuestro amigo Tony, Buros77, ¿qué es una lente gravitacional? ¿Es muy largo para explicar? No. No, ¿no? Los conceptos son rápidos. La lente gravitacional parte de la teoría general de la relatividad descubierta por Einstein, no la especial, que es la que trabaja con las velocidades y lo que pasa cuando se va muy deprisa con respecto a la luz, sino la otra, la de la teoría general. La teoría general relaciona para que se entienda rápidamente, que eso para entenderlo con profundidad es complicadito, pero para que os entendáis rápidamente, relaciona la geometría del espacio, o sea, cómo es el universo, que descubrió Einstein que depende de la cantidad de masa que haya por donde se está midiendo. O sea, depende de la masa. Se dice en dos frases, prácticamente, a ver si me salen, porque es la masa dice al espacio cómo curvarse y la curvatura del espacio dice a las partículas cómo moverse. Entonces, la materia causa que la luz, si hay grandes aglomeraciones de materia, causa que la luz no vaya en línea recta. Entonces, podéis hacer una analogía con una lente, por ejemplo, convergente. Una lente convergente, vienen rayos paralelos y al atravesar una lente convergente, los rayos paralelos los junta en un punto que llamamos foco, ¿no? Los tuerce, digamos, ¿no? Digamos, hacia adentro, y las lentes divergentes los tuercen hacia afuera, digamos, las abre. Lo que era paralelo los separa y las convergentes, lo que era paralelo, lo junta. Pues la masa en el universo hace como una lente convergente, siempre convergente. Todo lo que los rayos que venían paralelo atraviesan una zona donde hay mucha materia y lo que hace es doblar el rayo de luz, y lo que provoca, cuando ya se han tenido instrumentos para medir objetos que estaban muy lejos y por lo tanto atravesar zonas del espacio donde hay mucha materia, es que se notaban galaxias deformadas o galaxias con un aro perfectamente redondo, que o arcos o cuatro puntos. Entonces esas imágenes que físicamente eran complicadas de que una galaxia tuviera esa forma, se explicaban muy fácilmente debido a que no es que la galaxia estuviera fuera de esa forma, sino que la luz que nos llega de ella se ha deformado por el camino y la imagen que nos da es de ese aspecto, pero la galaxia no tiene ese aspecto. Es el equivalente a nuestro espejismo en los desiertos o en el asfalto caliente. Que vemos reflejo, pues el espejismo en el desierto es porque la luz que viene en línea recta, por la diferencia de temperatura al atravesar capa de la atmósfera, la luz ya no viene en línea recta, ya está curvada y vemos el cielo donde debería de estar la arena, y por eso vemos esos espejismos. Pues lo mismo pasa en el espacio, si hay una masa muy grande, un cúmulo de galaxias, en medio de un fondo, de una galaxia que está en el fondo, más lejana, y nosotros, la luz de esa galaxia lejana, al pasar por ese cúmulo de galaxias, se tuerce y o bien aparece un anillo, que es deformar de forma circular, lo que se llama un anillo de Einstein, que tiene hasta su fórmula y todo para calcular, dependiendo del radio del anillo, sabes la masa que hay dentro. O sea, incluso ya se utiliza esas propiedades de la curvatura del espacio para sacar rédito, o sea, para saber sacar propiedades de lo que hay en medio, ¿no? O sea, el anillo de Einstein, por ejemplo, o las cuatro imágenes, muy usual ver una galaxia cuatro veces en cruz. Salen cuatro imágenes de la misma galaxia, además prácticamente sin deformación, pero cuatro imágenes iguales. Y eso es porque la luz que estaba justo detrás lo ha curvado al atravesar. Además que se comprobaba que el espectro es que es idéntico, ¿no? Claro, por eso dices, vale, me salen cuatro galaxias, serán cuatro galaxias. Cuando miraba el espectro de una y miraba el espectro es como la huella dactilar. No hay dos galaxias con el espectro iguales. De ahí se empezaron a ver que esas imágenes, aparte de raras, porque al salir se ven raras, dije, vamos a comprobar que verdaderamente no es la misma galaxia, cuatro imágenes de la misma, y los fotones vienen igual, y su espectro, que es su huella, exactamente igual. De ahí es donde se... Y los hay, pues depende del cúmulo, pues hay microlentes gravitatorias pequeñas, o grandes distorsiones, depende del cúmulo, la densidad del cúmulo que haya, y ya como cada vez se va yendo, se ve cada vez más alejado, y uno de los que ha conseguido más imágenes de esto es evidentemente el Hubble, se han visto cantidades de efectos de lente gravitatoria, así que la lente se llama lente porque hace con la luz lo mismo que las lentes convergentes. No es que haya ninguna lente en el espacio, pero para que os hagáis una idea, la gravedad, según la relatividad, curva la luz como una lente. Y es curioso, ¿vale?, que se formuló el cambio de velocidad debido a eso, el cambio de velocidad de la luz debido a la gravedad, el cambio de frecuencia también de la luz. Entonces se detectó también que la desviación del espectro del Sol hacia el rojo, una cantidad determinada debido a ese efecto gravitatorio. Que midiéndolo la Tierra, pues no había esa desviación del espectro. Antes de medirse con espacio profundo, con cúmulos de galaxias y galaxias muy distantes, la primera comprobación que hubo, que fue precisamente la primera comprobación de la teoría general de la relatividad, porque la teoría especial de la relatividad se comprobó relativamente pronto, después de que Albert Einstein la formulara. Pero la general era más complicada de pillar. Y la primera comprobación de la teoría general y el efecto de lente gravitatoria fue con las estrellas que se ven pegaditas al Sol en un eclipse total de Sol. Es la única. Cuando podemos ver estrellas pegaditas al borde solar es únicamente en el eclipse. En el eclipse, en los dos o tres minutitos de eclipse total que hay, y se aprovechó un eclipse total, se midió dónde estaban, se sabe exactamente dónde está la posición del Sol, se midió con referente al centro del Sol dónde estaba, dónde se veía la estrella, se fue a las cartas y se demostró de que la posición de la estrella no era la que salía en la foto, estaba desviada hacia adentro, estaba más próxima, la imagen que teníamos de la estrella estaba más próxima al Sol que su posición verdadera. Entonces, esto fue la comprobación de que hasta el mismo Sol es capaz de hacer lente gravitatoria, no sé efecto de lente gravitatoria. No sé, San Lucas, pues te digo, la desviación era de 2,2 segundos. Ah, es que lo tengo delante. Se habéis venido con lo estaba competencia aquí, lo bueno, esto es la ventaja de tener internet, estas son las cosas buenas de internet. Y ya la última pregunta que nos han hecho, ¿sí?, está a través de Facebook, es muy corta, yo le contesté, no sé si habré acertado. Nos preguntaban si por la velocidad de la luz y si tenía que ver dependiendo del color de la luz. Si la luz roja tenía más velocidad o menos que la luz verde. Yo dije que no, que la luz es una onda y que tiene siempre la misma velocidad. Otra la cosa, frecuencia lo que varía. Exacto. Y depende del objeto que le dé, se veríamos de un color o no. Pero la velocidad siempre la misma, ¿no? En el vacío. Bueno, pues llegado a este punto en el que yo ya terminé las preguntas que tenía que hacer, yo me voy a ir a las delicias, para ir empezando, y ya ustedes os dejan el micro abierto y os encargáis de lo que... Podré pidiendo una ensalada... César. ¿Quién empieza? Yo acabo de contestar a la delete. Te dejamos descansar. Bueno, yo nada más que traía una... Hoy traigo una pequeña reseña sobre el último premio Nobel de Química. Si quieres empiezo yo. Sí. ¿Tienes tú también cohetería espacial? No se escucha Abelino. Bien, pues el premio Nobel de este año de Química ha sido para... un químico israelí llamado Daniel Schettman, ¿vale? Por los descubrimientos de los cuasicristales, ¿vale? Bien, no es un descubrimiento reciente, lleva ya desde, me parece que era el 82 o aproximadamente cuando este lo descubrió, pero ahora es cuando el hombre lo han reconocido. Además, no es frecuente en los últimos tiempos ver que den un premio Nobel de Química o de Física a una sola persona. Normalmente son dos, tres equipos, etcétera, ¿no? A este hombre le han dado. Vamos a ver si puedo explicar un poco qué es lo de los cuasicristales, ¿no? Bueno, pues me voy a remontar a Leonardo de Pisa hace unos cuantos siglos, nueve siglos. Leonardo de Pisa era Fibonacci, más conocido como Fibonacci, ¿vale? Que descubrió su famosa serie, su famosa secuencia de números que se iniciaba con el 0 y con el 1. Y después todos los demás eran se obtienen sumando los dos anteriores. 0, 1, el siguiente sería 0 y 1, 1. El siguiente 1 y 1, 2. El siguiente 2 y 1, 3. Así, pues 5, 8, etcétera. Vale, a simple vista, pues esta serie no tiene aparentemente ninguna gracia ni nada, pero en cambio se descubre que en la naturaleza hay montones de cosas que siguen la serie de Fibonacci, desde las ramas de los helechos, y mil cosas que hay en la naturaleza, el orden en el que se los pétalos de una flor, en fin, una serie de cosas que siguen esta serie. Bueno, pues aparentemente tampoco tiene nada que ver con los cristales esta serie, ¿no? Vamos a ver que sí, que tiene su gracia la serie de Fibonacci. Bien, pues un cristal hasta ahora se creía a pie juntillas que era el estado sólido. Puede haber dos tipos de estado sólido, uno que es amorfo, cuya estructura interna es aleatoria, y otro que es cristalino, cuya estructura interna es muy, muy conocida. Y es una celda unidad repetida periódicamente hasta el infinito, ¿no? Esa sería la serie. Bueno, pues este hombre ha descubierto que no siempre era así, y le ha costado muchísimos años convencer a la gente de que no siempre era así. Que puede haber cristales, cosas que cristalizan, y se repiten de alguna manera, pero no periódicamente, sino como si fuera la serie de Fibonacci, que tiene cierto orden, pero no es periódica, no se repite continuamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacen esto? Pues exactamente toman la estructura de, por ejemplo, los símbolos y los dibujos árabes, por ejemplo, que vemos en la Alhambra de Granada. Esos dibujos geométricos que parece que tiene un patrón, pero tampoco se repiten exactamente y periódicamente. Ves que hay un cierto patrón, pero no exactamente, ¿vale? Entonces, este hombre pues descubre esto, que hay una especie de interna de serie de Fibonacci que hace que los cristales cristalicen de esa forma y no periódicamente como se venía viendo hasta ahora. Hasta ahora eso se considera imposible. O era cristalino o no era cristalino. Pero cristalino, como la serie de Fibonacci, no tragaba, ¿no? Y le costó un montón de años descubrirlo y, fíjate, el reconocimiento ha sido ahora hace poco, ¿no? Bien, pues una estructura que se repite de alguna manera muy parecida a la serie de Fibonacci, pero que no llega a ser periódica, es el descubrimiento de este hombre. Y investigó sobre aleaciones de aluminio y magnesio. Como sabéis, el aluminio y el magnesio son metales no ferrosos, son metales ligeros, por supuesto buenos conductores, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando conseguía cristalizar este tipo de aleaciones con los cuasicristales, pues aparecen unas estructuras fenomenales, porque es como si de repente toman una estructura interna como un armazón y les hace mucho más fuertes y mucho más duro que por separado, porque el aluminio y el magnesio son muy, muy débiles en general, ¿no? Y después, pues, y para crear materiales muy ligeros y muy duros, es fantástico. Estoy hablando de aeronáutica, todo ese tipo de cosas. Y después también tiene la propiedad de que son los que cristalizan en cuasi cristales de esto, son antiadherentes. Y se están haciendo ya sartenes y cosas antiadherentes, cosas que el recubrimiento antiadherente antes era el teflón y demás, pues ahora se están haciendo con cuasi cristales. Y tienen mucha aplicación, aparte de la teoría que se ha cargado el tema de que los cristales son cristales, los demás no son cristales, hay semi, o sea, cuasi cristales, pues a nivel de fabricación, industria y demás, pues está habiendo una serie de posibilidades muy grandes. Recordamos, israelí, trabaja en el Instituto Israelí de Tecnología de Haifa, Daniel Sketchman, es el premio Nobel de este año de química. Los cuasi cristales. Bueno, pues hacemos una pausita, hemos llegado a la mitad del programa, ¿vale? Y ya luego pues seguimos. Nos vamos a ir, pues mira, con la música de Jaime Eras, que lo podéis encontrar en Jamendo. Tiene un disco que se llama Celestia, ¿vale? Y nos vamos a quedar con Los ojos del Hubble. Thank you. dura 4 minutos más. Los ojos del Hubble, ¿eh? El disco se llama Celestia. Lo interpreta Jaime Eras y lo podéis encontrar en Jamendo, ¿eh? Música libre, de derechos. Y nosotros, pues, comenzamos de nuevo la segunda parte de Un Punto Azul. A veces me da pena de que esto sea una radio, ¿eh? Y no sea la televisión. Don José Luis Muñoz, ¿usted no baila? Pues no, no suelo. Alfonso, ¿qué? Tú siempre has visto siempre una sintonía para las secciones, pero una coreografía... Nunca, jamás. Es la primera, la primera vez que la veo. Gloria lo tiene que hacer... Aceptado, ¿eh? Gloria, tú con disimulo, grábalo un día sin que lo sepan. Y lo colgamos, ¿vale? Tú tienes que tener más de 35 años, ¿no, José Luis Espín? Por la manera de bailar. Alguno más, ¿no? Alguno más. La manera de bailar se nota. ¿Sabes? ¿Qué? Hace poco vi la serie esta del Big Bang. Ah, sí. Sí, me iba antes. No sé si va la cuarta o la quinta temporada, la última temporada, ¿no? Y estuve viendo un capítulo y me harté de reír porque la novia de Sheldon, la rara, que no sé, Amy, ¿no es? Uh-huh. No sé cómo se llama. Bueno, pues se lleva a... La que hacía de Blossom, en Blossom. ¿Ah, sí? Ah, me gusta ese chica. Bueno, pues se lleva a... A Sheldon, no, al compañero. A Leona. A Leona. Se lo lleva a una boda. Porque Sheldon no quiere ir, ¿no? Y a que no sabes qué canción bailan en esa boda. Vaya, usted sabe. Los pajaritos, tío. No me digas. Los pajaritos. Pero eso sí que ya es el colmo de los frikis. Pero en español no, ¿no? ¿Qué? En español no. No, no, la música. La música. Pero además... De acordeón. Sí, la música de acordeón allí, pero... ¿Y todo el mundo bailando? Como se bailaba aquí. Antes de dar paso a Abelino, una pregunta así ya personal que habéis sacado el tema. Un test, a bote pronto. ¿Cuál es la música más astronómica que conocéis? Pues José Luis Muñoz. A bote pronto. La más astronómica. Yo ahora mismo lo que se me viene hacia Vuelvo a Zaratustra. Vale. La de Odisea del Espacio. No, a ver si todo el mundo es la misma. Moonlight Shadow. Phil Collins, que diga. Michael Phillips. Sunrise de Kitaro. Yo no sé cuál. Cualquiera de Jean-Michel Jarre, Oxígeno, por ejemplo, me suena muy astronómica. ¿David? ¿David? David está en el cielo, pensando. ¿Qué pasa? ¿Una música? No, no, que te guste. Marinero de luces, de la Pantoja. me quedo con los de 2010. ¿Cómo? ¿Qué? 2001. ¿Abelino? Ah, yo no sé. Quizás algunas de Vangelis también pueden funcionar ahí. O de la banda sonora. Algunas de la banda sonora de Blade Runner, las cantadas. Claro, sí. ¿Antonio Ruiz? A mí, aunque no tiene que ver con el tema, pero Carros de Fuego sí me lo imagino más que... Porque me parece que fue una película de un deportista, ¿no? Sí. Sin embargo, la música me lleva al espacio. Al espacio. Sí. ¿José María? De XX, un grupo de música electrónica. Ah. Yo hacia bote pronto me quedaba con cualquiera de Michael Field. ¿Eh? Sobre todo los cánticos de la lejana tierra. ¿Eh? Esa es preciosa para... Toda entera, ¿eh? Bueno, y la banda sonora de La Guerra de los Mundos, Jeff Wayne. Bueno, banda sonora no, el disco que hizo. Bueno, dicho esto, Abelino, nos vas a hablar de alguien muy importante en la historia de la humanidad. ¿No? Pero no me mires. ¿Por qué tocas? Como dice el de a quien viva. ¿Por qué me tocas? No me mires. Bueno, es que como usted siempre me está diciendo que me vuelva, que no... Tú no te vuelvas. Lito, hazle el control. Tú como... Lito como si fuera yo. Venga. Vale. Ahí va. Es que le decimos a los oyentes, me está hablando Abelín, está hablando completamente de espaldas hacia mí. Y reconozco que tiene mucha guasa que te hablen por detrás. Próximo bueno. día me traigo una careta. Me la pongo. De esa de anónimo. El cogote. El cogote. Ahí va. Más fácil que yo ponga un espejo aquí. Yo también. También, también. No tiene que... Bueno, pues íbamos a retomar la serie de Astronáutica, después de todo el verano de sequía. Septiembre tampoco hemos hecho nada al respecto, y antes de que se terminara el año, pues quería hacer un homenaje a Gagarin, el primer hombre en el espacio, cercano, pues fue en la órbita, porque también fue en 1961, que es donde dejamos la serie en su día, dimos hasta diciembre de 1960, y bueno, pues se cumplen 50 años, ¿eh? 50 años desde el 61 a 2011, así que antes de que se acabara el año, pues había que hacerlo, y además, como coincidía con el año, pues mejor que mejor. Vamos allá. Bueno, hay que decir que desde que empezó la carrera del espacio, desde el principio, ambas partes, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, tenían en mente llevar a un hombre al espacio, ¿eh? Hasta que, aunque hasta el 59 lo único que se había podido hacer era llevar el Sputnik y algunas cosillas más, pero todos tenían en la mente eso, principalmente porque tanto el americano que manejaba los hilos, que era Von Braun, ya tenía eso en mente desde hace mucho tiempo, como porque el que los manejaba en la URSS, que era Korolev, pues también pensaba en lo mismo. Ambos, para ellos la carrera espacial era secundaria, la política y las cuestiones militares pues les aburría, lo que querían era llevar al hombre al espacio, así que esa era su meta. Y ahora, en el año 60, a finales del año 60, pues se ve por ambas partes que esto puede ser posible de aquí a poco, y eso acelera la carrera espacial. Y bueno, pues en abril del 59 ya se han presentado en Estados Unidos los siete magníficos, los primeros candidatos a hombres del espacio que van a intervenir en el programa Mercury. Y por su parte, los soviéticos, aunque todo lo llevan mucho más en secreto, pues también hace tiempo que han empezado a, también en el 59, a escoger gente, Korolev es el que se plantea más en serio. A pesar de que está el programa Mercury en marcha, Korolev sabe que ellos tienen ventaja, que los cohetes que tienen en la URSS son mucho más potentes que los americanos y que por lo tanto pueden llegar antes que ellos a lanzar a un hombre al espacio. Él lo hubiera querido hacer de otra forma, lo que quería era seguir el camino natural de que los aviones fueran cada vez más altos y más adaptados al espacio, hasta conseguir llegar a diseñar un avión espacial, que de hecho diseñarlo diseñaron. Tanto él como Von Braun tenían diseños de aviones espaciales, digamos, prefigurando lo que después serían las lanzaderas, que hace poco han terminado de estar en funcionamiento. Pero como no había tiempo, era una carrera y no había tiempo de hacer ese desarrollo tecnológico del avión al avión espacial, lo que tenían eran cohetes, las ojivas nucleares, para abrirles un huequecito, meter una persona adentro y soltarlos, pues había que tirar por ahí, ¿eh? Y a eso se dedicaron. La cápsula que finalmente sirvió a los rusos para llevar a Gagarin, pues Korolev, por entonces conocido solo como el ingeniero jefe, como ya sabemos de otras entregas anteriores, porque el secretismo no permitía decir su nombre, solo se dijo cuando murió, pues el ingeniero jefe quería algo similar a la Mercury, una cápsula tipo cónico con una base plana que le sirviera de escudo para la reentrada, porque él decía, yo tengo los cohetes para ir, mi problema es la reentrada. La reentrada que no se me destruya, y que en la reentrada con esas altas temperaturas, y que no se me destruya tampoco del golpe luego en la Tierra. Pero pues también necesitaba demasiado tiempo experimentar con la cápsula cónica, porque la esfera la esfera se conocía ya cómo rozaba y cómo funcionaba en una posible reentrada y la... El Spoonie era una esfera, de hecho, ¿no? El Spoonie era una esfera. Lo que pasa que el Sputnik pues no estaba destinado a reentrar. El Sputnik se quedó muchísimo tiempo pues ahí. Pero ahora sí, ahora tenía que reentrar. Reentrar y, bueno, pues como todo lo decidía el tiempo, finalmente se tuvieron que contentar con una cápsula redonda, bastante vasta, pero resistente. Y para evitar que el choque después en el suelo pues mate al astronauta, pues a una cierta altura, a unos 7 kilómetros de altura, pues se iba a eyectar de dentro el tripulante y iba a terminar en paracaídas. Esto lo tuvieron en secreto porque si no, según las normas internacionales, no se hubiera entendido técnicamente como un vuelo de ida y vuelta en nave espacial, pero como lo que interesaba entonces en la carrera era el efecto político y mediático, pues así se hizo. Hubo desde luego muchos problemas en el camino. En octubre del 60 fue cuando se produjo la explosión que acabó con buena parte de los técnicos ingenieros rusos en la base de lanzamiento de Baikonur, y eso pues les retrasó bastante. Por su parte, también los americanos, que estaban intentando el programa Mercury, pues tenían el mismo tipo de problemas. Tenían una primera cápsula Mercury que hizo un vuelo suborbital en julio del 60, pero el cohete Atlas D que tenían, pues estalló. En agosto lo consiguieron con éxito, ese y con otro tipo Redstone, pero volvieron a tener otros fallos similares. Por ejemplo, el 25 de abril, con los astronautas, con los siete magníficos allí mirando cómo se hacía el lanzamiento en una cápsula igual a la que ellos iban a tener que ir, pues reventó para las cámaras delante de todo el mundo y delante de ellos, haciéndoles saber a lo que se exponían en el futuro. Pero bueno, pues como nada les arredraba, la selección siguió para adelante hasta tener la cápsula prevista y llevarse a efecto el vuelo. ¿Cómo fue la selección? Mientras que en los americanos ya sabemos que habían cogido a la gente entre los expertos de las fuerzas aéreas, gente de pilotos de pruebas, muy audaces, muy, muy duchos con los mandos de los aparatos, en la Unión Soviética, como sabían que lo que iba a ir la persona es dentro de esa especie de ojiva nuclear y que prácticamente no iba a manejar nada, pues aunque sí los escogieron de las Fuerzas Armadas, pues no los escogieron entre pilotos especialmente avezados. Le interesaban otro tipo de características. Primero, que fueran jóvenes, de 25 a 30 años, pues nada, para que tuvieran reflejos, etcétera, ¿no? Para reaccionar mejor ante los imprevistos. Lo querían de menos de 1,75 de altura, por la cuestión económica del peso, evidente. También lo querían, pues, por motivos políticos, que tuviera una serie de características, ¿no? Que fuera, digamos, un poco el prototipo del ruso que ellos querían mostrar al mundo, ¿no? Decían que tenía que ser trabajador, honesto, de trato agradable, inteligente y valiente. Así que no sé qué pruebas les harían. Como iban a tratarlo tanto las demás gente, ¿no? Me estás definiendo. Prácticamente. Bueno, pues estoy definiendo un poco a Yuri, ¿no? A Yuri Gagarin, que estaba él en el año 59, en septiembre del 59, que es cuando a él le hacen la entrevista, está en una... en la base de Munsmar, en el Ártico, allí perdido. Hasta allí llegan los entrevistadores cogiendo gente y le entrevistan a él. Y desde el principio, por su estatura, por su inteligencia, por su facilidad de trato y tal, pues fue de los preferidos. Porque lo que querían también era una persona que, si llegaba a ser el primer astronauta de la historia, se sabía que después toda su vida iba a ser un héroe nacional que se iba a dedicar ya hasta que se muriera prácticamente a pasearse por ahí. Entonces tenía que tener donde gentes, ¿verdad? Y tener también una estabilidad psicológica que le permitiera asumir esta fama improvisada de la noche a la mañana y eterna para siempre, pues de una forma que no le trastornara. Y vieron estas cualidades en algunos otros, pero desde luego del principio la vieron también en Yuri Gagarin y se hizo uno de los favoritos. Así, pues empezó en una base que inauguraron allí cerca de Moscú, pues junto con otros 20 compañeros, finalmente de una selección que fueron primero 3.000, luego pasaron a, después de diversas cribas, a 200 y de ahí pasaron finalmente a 20. Y estos 20, pues por turnos, se fueron rotando en sus entrenamientos en esta base espacial. Los entrenamientos pues eran durísimos, debido a lo que iban a tener que soportar de presiones, de aceleraciones, etcétera, dentro de esa cápsula, y también, bueno, pues a la velocidad con que había que hacer esos entrenamientos para que estuvieran dispuestos, tan duros eran, pues que hubo algunas víctimas, La primera fue Valentín Bondarenko, que se hizo bastante amigo de Gagarin y que en marzo del 61 estaba haciendo una prueba de resistencia dentro de una cabina de presión que estaban llenas de oxígeno puro y fue a dejar un paño que contenía alcohol sobre una placa que estaba calentada y, bueno, pues como el alcohol, perdón, como el oxígeno puro pues es altamente inflamable, pues salió ardiendo internamente la cápsula y como estaba a presión, pues hubo que despresurizarla antes de abrirla y para cuando la abrieron, pues no estaba muerto, pero gran parte del cuerpo lo tenía ya abrasado y murió poco después en el hospital, precisamente mientras lo velaba en ese momento su amigo Yuri Gagarin. Este accidente se dio a conocer en los años 80, mucho después, para no... Y muchos dicen que si se hubiera dado a conocer en el momento, probablemente se hubiera evitado la muerte de los integrantes del Apolo en 1967, que murieron por una causa muy, muy parecida. En fin, hubo más víctimas también. Otro llamado Kartashov, pues se dañó la columna durante un entrenamiento con las centrifugadoras estas que te someten a la fuerza centrífuga, claro, y tuvo que ser sustituido. Y otro llamado Barlamov, pues también sufrió un percance y un destino similares entrenando en la piscina, para baja gravedad y tal, pues también se dañó la columna así. Bueno, pues finalmente estuvo todo preparado, todo antes que los americanos, como ya digo, básicamente porque los americanos a fin de cuentas no disponían todavía de un cohete lo suficientemente potente como para elevar todo el peso que requería la Mercury con el hombre dentro. Estaban muy cerca, desde luego, muy cerca, y había algunos de los astronautas americanos que querían ya hacer el vuelo fuera como fuera para que no se le adelantaran los rusos, porque aunque los rusos tenían mucho secretismo, sabían que se estaban pisando unos a otros de manera alarmante. Pero bueno, la mínima prudencia indispensable hizo que se prolongaran un poco más los ensayos americanos, y eso hizo que fueran los rusos los primeros. ¿Cómo fue el vuelo? Pues el vuelo fue en realidad una seda, Todo ocurrió perfectamente, sin percances de ningún tipo. El día anterior los llevaron a Gagarin y a un compañero que tenía que hacer de sustituto si él se ponía malo o si ocurría cualquier cosa y estaba con él. Lo llevaron hasta una especie de chalet que tenían allí al lado de la plataforma y que fue el que fueron ocupando todos los ocupantes de futuros vuelos para no tener que traerlos desde Moscú y tal y igual. Le hicieron las últimas comprobaciones médicas y tal, y le dijeron que a dormir, que durmieran toda la noche del tirón. Por supuesto, no dormirían absolutamente nada, pues se guardaron muy bien de decirlo a los médicos para que no lo sustituyeran, y a la mañana siguiente ya llevaba desde el día anterior en la plataforma puesta, los brazos extendidos, la cápsula inserta en su sitio, pues dio un discursito como era de rigor Yuri, se montó dentro y se hizo el despegue sin ningún problema. Se dio una sola vuelta, una sola órbita para no correr riesgos. Por ejemplo, en otros viajes con perros, pues ya se había revelado el problema del mareo espacial y había llegado todo lleno de vómitos la cápsula y tal, y para evitar sorpresas parecidas dijeron, mira, como lo importante es el efecto, pues con una vueltecita, que en hora y media a Mach 25 que va a ir este hombre, en hora y media está liquidado el asunto, con eso tenemos de sobra. Pasaron sus momentos de apuro, porque ya sabemos que una vez que despega, al ratito se dejó de oír la voz de Yuri Gagarin, bastante excitado en los primeros momentos, porque ya se corta la comunicación cuando sale del alcance de las antenas y tal. Dio su vuelta sin ningún problema, luego hizo la reentrada, el plasma que se crea alrededor de la nave por la temperatura volvió a cortar las comunicaciones, y luego pues apareció de nuevo, saltó su paracaídas y cayó al lado del Volga, donde fue recogido sin ninguna novedad. Las consecuencias del vuelo pues fueron tremendas. Perdón, ¿salió por su cuenta o con la cápsula? En paracaídas. No, él sale despedido de la... Cuando está a unos 7 kilómetros de altura después de la reentrada, él viene con la cápsula. Sí. Viene con la cápsula, entra con la cápsula, y una vez que ya está a 7 kilómetros de altura, se eyecta con su... Como en los aviones. Los aviones con ahora, con el sillón y todo, plan, fuera, y la cápsula cae por su lado, y él cae por otro, se suelta luego el sillón y ya cae en el paracaídas. La cápsula se destruyó, claro, al caer. No se destruyó porque era bastante dura. Hombre, se pegó un... O sea, que no iba con paracaídas la sí, cápsula. Sí, la cápsula llevaba también sus propios paracaídas. Ah, vale. Aquí tenemos una foto de la cápsula con sus paracaídas. Uh-huh. Entonces se pegó su cebollazo, pero... Pues yo no sabía que el astronauta salía, no lo sabía. Entonces no lo sabía nadie. Amigo, no lo decían. Ya lo dijiste antes. No lo decían porque se suponía que tenía que llegar hasta el suelo con la cápsula, hasta el suelo. ¿Qué hacían los americanos? Hasta el agua, claro, claro. Que era más blandita y tal. Esta gente no, porque no querían arriesgarse a que si caía en el mar, que los vieran. Claro, los americanos tenían submarinos preparados vigilando allí cerca de las costas rusas, y si hubiera caído en el mar, lo hubieran cogido. ¿Sabes? Lo hubieran cogido, o por lo menos lo hubieran podido como mínimo espiar y tal. Entonces tenía que caer en tierra. En Siberia, ¿no? Por ahí. En el Volga, allí no medio lejos. En medio del campo. En un sitio comodito. Bueno, el triunfo de la URSS completo, muy superior todavía al Sputnik. El Sputnik fue una bomba, pero ya un hombre, lo que significa un hombre en el espacio, eso fue ya la repera, ¿no? Y en Estados Unidos, pues fue el caos total, ¿no? Pidieron explicaciones a los políticos, a los técnicos, y ellos estaban simplemente con preparando un vuelo suborbital, y los rusos pues lo habían conseguido mucho antes, y además orbital, rodeando la Tierra con un artilugio que les podía fotografiar impunemente a todos, y llevado con un cohete que podía llevar una ojiva nuclear pues de un peso muy muy considerable, entonces pues nada, la paranoia durante un tiempo, mil suposiciones sobre lo que el poder ruso sería capaz de hacer. Ya comentábamos el otro día que algunas de estas suposiciones eran tan ridículas como que iban a teñir la cara visible de la luna de rojo, rociando sobre ella un polvillo de ese color desde un cohete para hacer de la luna un símbolo ruso, ¿no? En fin, en definitiva, los rusos alcanzaron, yo creo, en ese momento su mejor momento de la carrera espacial. Aunque todavía hicieron algunas cosas en las que se adelantaron a los americanos hasta el 64, pero como este golpe de efecto, ya ninguno, ¿no? Y al otro, el primer paseo espacial, la primera mujer en el espacio y tal, pero como este, el pelotazo padre. Y ahí ha quedado para siempre. Y en cuanto a Yuri, pues no volvió a ir al espacio, se dedicó, como estaba destinado, a ser un aeronacional. Era una maravilla porque no era como el Sputnik, ahora tenían una persona de carne y hueso al que podían pasear y restregar por todo el orbe diciendo somos mejores que los que los americanos, y por desgracia pues murió unos años después haciendo unas pruebas precisamente con un prototipo de avión. Así que nada, el siguiente día retomaremos el año 61 ya un poquillo más analizando el año en general y continuaremos. ¿Es cierto la leyenda del pipí de Gagarin? Pues sí, parece que sí. Parece que sí, estuvo... Cuéntala, por favor. Pues nada, lo metieron en la... Si es esta a la que te refieres, lo metieron en la cápsula. Tenía que esperar allí un tiempo, pero por diversas circunstancias se alargó más de la cuenta. Vamos a dar cuenta, horas y horas. Y entonces, pues en un momento dado, pues dijo, pues tengo que ir al servicio, señores. Yo lo he hecho antes de salir, pero me hago pipí otra vez porque es que llevo 5 horas aquí dentro de la cápsula. Y le dijeron, bueno, pues no puede ser. No puede ser porque esto nos destrozaría todos los planes. Tenemos que poner otra vez en su sitio los armazones, esto, los brazos y tal, bajarte. No, es imposible. Y dice, bueno, y entonces ¿qué voy a hacer? Y dice, bueno, pues lo único que puede hacer, evidentemente, es hacértelo encima. No tenemos otra solución. Y efectivamente, pues eso fue lo que tuvo que hacer. Me imagino que destruiría algunos de los, puede ser, algunos de los sensores que llevan ellos y tal, pero bueno, no tuvo más consecuencias que esa. De todas maneras, tarde o temprano iba a hacerlo, ¿no? ¿No tenían previsto eso? Ya, pero es que el viaje era hora y media. Claro, era hora y media el viaje. Pasa es que desde que lo subieron a la cápsula, pues hubo que hacer muchas cosas, hubo retrasos, y un retraso que a lo mejor a las 2 horas lo hubieran lanzado, a las 3 horas y pico, hombre, ya estaría de vuelta, pero pasaron 4 y 5 horas y seguía todavía sin despegar por asegurarse de cosas, ya era excesivo. A mí me dicen que voy a estar hora y media en una cápsula y los dodotis sí me lo tienen que poner para subirme. Claro, pero ahí los dodotis pesan. Los dodotis pesan y no hay dodotis. Vaya. Por cierto, vi el otro día, me puse en YouTube, y lo he recordado cuando has hablado tú de la Luna. Bueno, hay que buscarlo ahí en caídas de astronautas. Es mucho más complicado caerse en la Luna que lo que parece, ¿eh? Oye, se ve el astronauta que se cae y hay uno que es que no se puede levantar a cuenta de la mochila. Oye, que se levanten y que no puede. ¿Por qué? Pregunto. Bueno, para empezar, porque ese traje es dificilísimo de manejar, es tieso. Y no estamos hablando de los de ahora, sino de los años 60, aunque tampoco han mejorado demasiado. Pero, no sé, tú imagínate escribir con un guante de béisbol en la mano. Pues así es como ellos tienen que hacer las cosas allí, por eso pasan tantísimas horas de entrenamiento para luego salir fuera de la nave y arreglar un par de paneles y tal, y pueden tardar 4 y 5 horas en arreglar una cosa que tú y yo arreglaríamos en media hora o menos. Yeah. ¿Por qué? Porque es que son tiesos y enormes. Eso es básicamente lo que pasa. La diferencia de gravedad no es tanto, porque si tú lo ves pues dentro del agua, aunque te desestabiliza y eso, pero más o menos te manejas. Es básicamente el traje. El traje tan incómodo, ¿no? Que... Bueno, nos queda 10 minutos. Uh-huh. ¿A quién le queda 10 minutos para hablar? ¿O lo dejo para la semana que viene? No, con 10 minutos tenemos aquí para el enfriamiento magnético, sí. Sí, hombre. Sí. Venga. Sí, que la semana pasada quedó en el aire una duda sobre un mecanismo alternativo a lo que hoy se emplea para enfriar, que es el mecanismo de compresión de gases para que se licúen, y después el proceso de licuación, perdón, del paso de líquido a gas, en la expansión pues se consigue un enfriamiento, ¿no? Yo lo que quiero es un microondas que enfríe. ¿Tú quieres un microondas que enfríe? Bueno, pues lo vamos a tener en poquísimos años. Entonces la discusión que se planteó aquí, la duda era que cómo conseguimos ese mismo efecto con el efecto magnetocalórico, que es que un material al atravesarle un campo magnético se calienta. Entonces no entendíamos muy bien, la verdad es que no concluimos bien. Entonces yo en el Facebook de Punto Azul he dejado dos notas, Eso lo deja en medio del bar de la grana, es lo mismo, vamos a leer. Bueno, pues medio bar de la grana deja un par de notas. Una más técnica y otra más divulgativa. Val de la Grana, para los que no nos escuchan, es la playa más cercana a Jerez, más cercana a 10 minutos. Sí, hombre, en la página de esta sí se lee, ¿no? ¿En punto azul? ¿No? Que levante la mano quien entró aquí a leer en punto azul. Yo porque he puesto ahí los dos estos. Sí, son los dos artículos. Bueno, están ahí. El que tenga interés, que teclee en el Google punto azul, busque en Facebook y ahí tendrá los dos artículos que he referenciado. Quiero decir que el mecanismo de enfriar a través del efecto magnetocalórico es de antiguo, lo que pasa es que es muy caro y hoy día se emplea para conseguir temperaturas cercanas al cero absoluto, ¿eh? O sea, que es un método que se emplea, lo que pasa es que es caro por el material que se emplea. Yo tampoco quiero tanto frío en mi casa, yo con pues, que me lo ponga... Pues sí, el uso industrial o de laboratorio de investigación es ese. Y el que se está empleando hoy día es para poder licuar el hidrógeno y que el licúa, me parece que es a menos 250 y algo grados, por ahí, debe andar, para uso de combustible, ¿no? Para una vez licuado, utilizarlo como combustible, pero hace falta un método barato. Para imaginarnos exactamente cómo funciona, hay en el esquema divulgativo, yo creo que el símil sería comparar el procedimiento que se utiliza utilizando el ferro, el magnetocalórico. Nosotros en el procedimiento actual cogemos un gas, lo comprimimos, o sea, hay un trabajo, una energía aportada ahí, se comprime, se licúa y se deja expandir rápidamente. Lo que se hace aquí es se coge el material, se le hace pasar por un campo magnético y se le deja escapar de ese campo magnético. Ahí donde, ¿qué es lo que ocurre en el material, en ese material? Pues que las partículas, los iones o los átomos están desordenados, las moléculas. Si lo sometemos a un campo magnético fuerte, las moléculas se ordenan. Entonces, el procedimiento de coger ese material con las moléculas ordenadas por el campo magnético y desmagnetizarlas, ahí es donde se produce una baja de temperatura. Aumenta la entropía del material y en esos justos momentos cuando se aprovecha para, mediante un mecanismo de un fluido que puede ser agua, se capta, digamos, el calor, en este caso el frío, que provoca ese enfriamiento. Entonces podemos pensar en dos circuitos. Un circuito de un fluido que podría ser agua perfectamente, de que capta, digamos, que se enfría para poder enfriar una nevera o una habitación o lo que sea menester, y otro circuito diferente para que el calor producido al aumentar la temperatura se escape a la atmósfera. El mismo que vemos cuando miramos una nevera por detrás y está caliente, ¿eh? O sea que lo que hace la nevera es extrae calor del interior y lo echa fuera y enfría los alimentos. No sé si con esto se aclara un poquito el tema. No sé si tenía alguna pregunta fácil que hacerme. El otro día no lo veíamos, pero después de ver un poco más información al respecto ya lo veo, vamos, ya veo el funcionamiento. El problema es cómo evacuar el calor de la parte en el momento que está magnetizado, sí. Y cómo separar esa parte caliente, esa parte que recibe ese calor del momento en que, claro, el metal está especial o la aleación está especial, sí. Sale del campo magnético, que es cuando enfría el proceso. Es más bien un problema de ingeniería más que de física, sí. De ciencia pura. Bueno, dependiendo del método, se aplica el método, el ciclo de Carnot, que se emplea para temperaturas bajas, por debajo de los 22 grados Kelvin, y para que este sistema funcione a temperaturas más altas, emplea un ciclo que se llama, que yo no lo he conocido mucho, pero te digo el nombre, que es el ciclo Brayton, donde la obtención de la energía o el enfriamiento se consigue en otros puntos del ciclo, ¿no? Son dos maneras diferentes de actuar sobre el sistema para que se produzca un ciclo, el ciclo de Carnot famoso, que es más sencillo y más fácil de entender que el otro método. En cualquier caso, es manteniendo, son procesos que donde la temperatura se modifica sin modificar el calor total del sistema. Son, iba a decir, procedimiento diabético. Adiabático. Exactamente. Adiabático. No diabético, ¿vale? y entonces son esos procesos donde el sistema está aislado del exterior, entonces el calor se mantiene constante y sin embargo la temperatura se modifica. Son sistemas realmente complejos y complejos de explicar, ¿eh? Y incluso la documentación técnica que he estado leyendo así lo dice, pero que tiene mucho potencial y mucho futuro, porque de hecho se está utilizando. Lo que pasa, lo de siempre, que el procedimiento ahora mismo es muy caro, pero que seguirá avanzando y dentro de pocos años podemos ver neveras y aire acondicionado funcionando por este método, ¿vale? Bueno, pues llegamos ya casi a la hora de irnos. Estas mañanas cuando estoy yendo a trabajar, llego a las 7:20, a 7:30 de noche, se ve Orión, precioso, está ¿no? Júpiter, está... Sí, Júpiter también está Orión, casi toda la noche. Está la Luna en Géminis. Me habéis engañado, me decíais que Orión estaba ahora mismo por el otro lado. ¿Qué dice? No, ahora llega ya, empezamos otoño, invierno, ya está empezando. Pero hace poco, ¿no? Bueno, a partir de finales de agosto, por la beca ya no me he dicho nada. Yo lo más que conozco Orión y Júpiter. Porque nosotros hablamos pues se ven a dos horas. Y Capela. Oye, eso significa que usted no se levanta temprano últimamente. Exacto. No, últimamente, para mí temprano son las 8:30, las 9. Y además se ve Marte también muy bien. Marte, pues tampoco Marte, por la mañana. Ah, pues. Y fijaros lo que es una cosa curiosa. En el centro de la constelación de Cáncer. Marte. Exacto. Sí. Dime más o menos, norte, sur, este, oeste. Depende, ¿no? La hora que lo mire, ¿no? No, digo a las 7 de la mañana. Está, espérate, Alfonso, norte, sur, al este. Al este, más o menos, vale. Sí. Y no para subir a la azotea. Al este. Alfonso, sí, pasar eso. Sí, Alfonso, que una cosa que quería decir. Hace unos 3 días me levanté a esa cosa de las 6 de la madrugada, 6 de la mañana. A esa hora no se puede hacer nada bueno, ¿eh? Yo me levanto todos los días. Estuve precisamente en un descampado de la carretera que va desde Sanlúcar a Trebujillo. Peor. Que va de... Ya lo habla. Observando con mis prismáticos. Sí. Y precisamente me llamó la atención una estrella, que precisamente una estrella predilecta por parte tuya, ¿eh? Alfar. Efectivamente. ¿Y tú cómo sabes eso? Pues porque yo he escuchado programas anteriores y te he oído hablar de ellos. Y además, me parece que en una cuenta de correo electrónico aparece también ese nombre, Alfar. Tú estás investigando, miente, ¿eh? Sí, señor. Precisamente, Alfar se le conoce como la estrella que se halla solitaria. Así es como se define. Estrella, ¿no? Solitaria del sur, la constelación de la Hidra. La parte oriental de la constelación de Hidra. Y es una pues roja. Sí, una roja. Y precisamente se me ocurrió calcular la distancia, porque como se llama la estrella que se halla solitaria, se me ocurrió calcular la distancia en grados con respecto a la estrella más cercana que tenga una luminosidad más o menos apreciable. ¿Puede ser la de Fomalhaut? No, está exactamente a 20 grados. 20 grados, se trata de Regulus, que es la estrella alfa de Leo. El reyezuelo. Exactamente, eso, a 20 grados de distancia con respecto al faro. O sea, pero Fomalhaut no estará muy lejos, ¿no? Sí, que fíjate, 20 grados a la redonda solamente Regulus. Pero, David, ¿sí? ¿Fomalhaut no está cerca? Sí, pero Fomalhaut está en el pez austral y el pez austral está... Bueno, además el pez austral se pone muy a eso cosa de las 2 o 3 de la madrugada, ¿eh? Pero está mucho más lejos Fomalhaut. ¿Está más lejos? Sí, está en la parte, sí, claro. Pero si Alfar, el caso de la constelación de la Hidra, donde está concretamente Alfar, está cerca de Leo. Leo, sí, que es verdad, Lepus, verdad. Sobre todo la popa, la constelación de la popa, ¿no? Mientras que Fomalhaut se encuentra a eso pues debajo de la constelación de Acuario, por encima de la constelación de la Grulla y a la izquierda de la constelación del Microscopio. Pues siempre me ha gustado. Que a su vez está a la izquierda de la constelación de Sagitario, ¿no? Está muy lejos. O sea, se entra. Está muy lejos, ¿no? Pues ya lo sabes, ¿eh? Ya 20 grados, 20 grados a redonda no existe ni una estrella de magnitud más o menos apreciable. Qué levandoroso desodorante. Por eso lleva su 20, nombre. O sea, tiene su historia. No apreciaste ninguna. Tiene su historial, porque cogí yo aquella estrella como... Bueno, no como correo, como Nick, un montón. Y además también tuve un problema porque hay una fábrica de caravanas de coche, autocaravana, que se llama Alfar, y venden por ahí mucho, no sé. O Laika, Alfonso, cuando la página de la perra, ¿no? Laika. Es un lío ya de... Es que yo tenía, mi primera página web fue sobre la perrita Laika. Una anécdota, que esto le gustaba a José Luis Muñoz y al amigo Astro Edgar de México. Puse por la mañana en Twitter, digo, qué bonito Orión, Júpiter y la luna en Géminis. Y automáticamente me sigue una señora. Hola, te diré todos los días tu horóscopo de Géminis para ver qué. Y no le contestaba. Porque primero yo no soy Géminis. ¿Eso es posible que sea una máquina que lo ha hecho? Ese proceso. Lo más seguro, que sea un no robot. No lo ha hecho un humano. Está rastreando. Está rastreando constantemente. Fíjate que un día, ¿para qué, Antonio Ruiz? ¿Tú te acuerdas? Pregunté un día, ¿alguien sabe un servidor barato para colgar un blog? ¿Para qué pregunté eso, Dios mío? Publicidad. Escucha, recibo de publicidad. Lo que, yo no pregunto más. Así aprende uno. Así sabes tú lo que vale... Lo que vale Twitter, la empresa, que vale un montón de millones... Pues sí, pues claro, no, pues sí que vale, porque vamos, es horrible. Bueno, que nos vamos, ¿no? Nos vamos. La pizzería huele a pizza. Un día de esto averiguamos qué método puede haber para coger y bajarnos las imágenes de David que tiene en su cerebro. Y que, a ver cómo es ver el universo, porque es que tiene que ser asombroso, ¿eh? ¿Hacemos un programa sobre David? Sí, pero hay que decir una cosa, que precisamente con 13 años ya me sabía todas las constelaciones de memoria y sabía localizar en el cielo todo de memoria, incluso todas las estrellas importantes, los objetos Messier perfectamente, con 13 años. Por eso que lo tuve que estudiarlo. Con 13 años. ¿Tú te has antes se lo comentaba ya José María Crisol, ¿tú te has planteado presentarte a una oposición de la Junta? Plantéatelo en serio, a que se lo trae... De calle. O sea, te lo trae porque es que ayer me estaba estudiando yo un montón de presupuestos y yo decía, ¿cómo me puedo yo acordar de todo esto, Dios mío? Digo, este se acuerda seguro. Pues venga, por supuesto, ¿no? Hasta jueves que viene. Adiós. Pues vale, hasta el jueves. Hasta jueves.